Puerto Imaginantes. Hoy en Aprendizajes Pi traemos a Carlos Andrés Jaramillo, que me dan ganas, aunque uno a veces se va aquí como atosigando, preocupando por lo que tiene uno en fila, en pendiente, pero somos juiciosos, ahí vamos haciendo la lista de qué tener archivo y qué tal que no tuviéramos como esa lista de ese pendiente grande de tantas cosas por leer, tantos autores por explorar, pero sin duda hay que leer la poesía, porque Carlos Andrés nos explicó que le parecía que él estaba 50-50 como narrador y como poeta. Bueno, fundamentalmente yo creo que la filosofía y la poesía me dieron una dimensión distinta. Dejaron de poner el acento en mí y me hicieron abrir hacia lo que había afuera. Es curioso porque la poesía siempre se ha denominado como el arte subjetivo, el arte en el que el poeta es el propio personaje de sí mismo. Uno piensa, por ejemplo, en Whitman, ¿cierto? Pero en mi caso fue distinto. En mi caso empecé, fue mirando hacia afuera, fue con la contemplación, fue pensando en estados que incluso no me... en los que yo no estaba. Mi primer libro es de poesía es una meditación en torno al vacío. El segundo libro es una meditación en torno al silencio. Entonces, muy, muy tarde es que vengo a descubrir, por ejemplo, esa dimensión de la autobiografía, esa necesidad de escribir sobre uno mismo. Es decir, durante toda mi época de formación, yo ya llevo 17 libros publicados, jamás la autobiografía ha sido importante. Obviamente uno va metiendo algunos datos de uno, algunas experiencias, pero son experiencias que caben dentro del relato. Ahí no hay nada que me haya ocurrido a mí. Y fundamentalmente, esa pregunta por el tono me gusta mucho, porque bueno, eso hace parte de mi biografía de una manera muy íntima, porque es que yo no me formé, por ejemplo, con el arte colombiano, no me formé ni con los escritores colombianos, ni con la televisión colombiana, ni con nada de eso. Mi colombianidad yo la vine a descubrir mucho después, ¿cierto? En mí pesa mucho, mucho Europa, pesa mucho Norteamérica, pesa mucho Asia. Entonces probablemente esos son los tonos que reconoces ahí. Pero además es que conscientemente siempre he querido escapar de algo así como el tono colombiano o del tono que es muy apegado a la crónica, muy apegado al periodismo. No, yo que quería que la literatura fuera otra cosa. No solamente contar una historia, sino inventarme la manera de contar esa historia. Es decir, yo tengo una discusión bastante simpática con David Betancourt. David Betancourt es otro escritor muy bueno de acá. En David, por ejemplo, pesa más es el estilo. Él dice, es que yo tengo que buscar, es como se construye un relato. Yo le digo, no, tiene más peso la historia. Pero al final de cuentas, en realidad intento hacer una conciliación. Para mí es muy importante una historia que realmente diga algo, una historia que sea capaz de transmitir, una historia que sea capaz de conmover, pero también no quedarme solamente en ella, sino buscar cuál es el narrador con el que tengo que hablar. Y no te miento, yo puedo empezar un cuento 4, 5, 6 veces hasta que encuentre el tono que le conviene a él. Por ejemplo, no me has preguntado eso, pero por ejemplo, yo tengo una novela que he comenzado 4 veces y te estoy diciendo que llego al final de la novela y sé que ese no era el tono y la borro y vuelvo a comenzar. Hay una historia que yo quiero contar, pero no he podido. Creo que en esta cuarta ya encontré el tono, creo. Pero si no, está bien. Vamos a hacerla hasta que la agotemos o hasta que ya decidamos escribir otra historia. Hemos estudiado hoy es una brevedad que tiembla. A este punto seguramente ya muchos de ustedes y muchas han escuchado nuestra parte periodística, la entrevista, y han sabido que estamos recomendando este libro de cuentos maravillosos. Entonces queremos escuchar algunos fragmentos muy cortos de Carlos Andrés Pérez, pero Como estamos aquí en Aprendizajes PI, donde nos reunimos hombro a hombro en compañerismo para nuestra autoría, que a veces es escribir mejor, pero sobre todo es tener conciencia de nuestra propia historia o nuestra propia voz. Entonces, quiero que nos hagamos el favor, pues seguramente cada uno y cada una va seleccionando, pero no puedo dejar de insistir un poco en tener este libro. De una brevedad que tiembla, acuérdense que tenemos un descuento por estar suscritos en Puerto de la Imaginación, porque está en sílaba, para descifrar, ¿no? Y leer los cuentos, viendo que puede uno aprender. Y yo realmente amo profundamente de Lucía Donadío. Es una autoría que tengo muy presente, que me acompaña, que cuando estoy escribiendo yo digo, ¿qué haría Lucía Donadío? Y no voy a dejar de decir esta exageración, pero la siento desde el fondo de mi corazón. Son cuentos perfectos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno compara cuentos perfectos? Yo estoy aquí siempre como volviendo los pasos y siendo niño pequeño. En volverme a asombrar y en volver a tener dudas, y en mientras más estudio literatura y cualquier cosa, menos tengo certezas o más siento que ignoro. Y me parece, yo tengo una predilección por la novela como ese laberinto, como esa catedral, como ese castillo, como esa telaraña de mil colores, de una telaraña que no tiene centro. Me parece algo fantástico, algo para uno profundizar, tener una inmersión. Yo soy lector de novelas, seguiré siéndolo. Y con esas cosas de la juventud rechacé mucho leer cuentos. Un tiempo, nunca rechacé conscientemente la poesía, pero durante mucho tiempo yo pensé que mi mezcla era un poema diario y una novela en cada noche. Pues, o la novela acompañando todas las noches. Lo que quería compartir con ustedes puede ser muy tonto, y es que puede haber muy pocas novelas perfectas, que uno con la insolencia que queremos transmitir, que queremos defender en Puerto de la Imaginación, uno puede llegar a decir, tiene una imperfección 2666. Saben que tengo que pensarlo bien, no le encuentro una imperfección a Alejo Carpentier. Es que Alejo Carpentier era muy juicioso. Tiene una imperfección la tejedora de coronas. Tiene una imperfección, una pequeña imperfección, ¿cierto? Que en el arte, como no es científico, pues uno no puede decir que es la última palabra, pero uno dice, aquí de pronto pudo haber sido mejor. Aquí falta una página, sobre una página, sobre una frase. Este personaje se tambalea, yo no sé, cositas así. Creo que puedo ser consciente con toda mi humildad y toda mi admiración, ¿no? Bueno, esta insolencia de ser igualados, pero sí, a la hora del té, uf, yo sé que no le llego pene a los talones, no es esa forma de ser crítico, que se ha malinterpretado mucho con Germán Espinosa, con Gabriel García Márquez, con Evelio Rosero, Roberto Bolaño, que yo tenga detectados algunas cositas que haya analizado recientemente, puede tener alguna imperfección, ¿no? Estamos hablando de una pequita, un lunar, una cosita muy pequeña que no las deja de hacer grandes obras, ni nunca nos podemos volver de ese higienismo de que sea para no leerlo. De pronto, creería yo, la tengo que volver a leer. Yo la leí hace 10 años, creo. La Divina Comedia de Dante Alighieri puede no tener imperfección. El Quijote sí tiene imperfección. Y uno tiene la sensación, es como otro empeño humano distinto. El gran asunto de la duración, de que hay muchos poemas perfectos y muchos cuentos perfectos. Entonces yo estoy aquí como haciendo un análisis y tirándome al agua con una cosa para animarlos y animarlas mucho, de que yo últimamente estoy comparando cuentos perfectos. Tengo cuentos perfectos en cambio de puesto de Lucía Donadío y tengo cuentos perfectos en Carlos Andrés Jaramillo con este libro de una brevedad que tiembla. Y les digo una cosa, o sea, estoy supremamente asombrado. Yo tengo esta sensación. Cuando leí Huesos, yo dije, este es el mejor cuento que yo he leído en mi vida, Huesos. Claro, me conecta a mí, es mi generación. Es mi contexto, eso sucede, siento yo que sucede en Colombia, los otros no suceden en Colombia, pero uff, bueno, no, los otros, no todos suceden en Colombia y yo creo que de ese montón de cuentos que tiene este libro, pueden haber no más del 10%, no más del 10% que no son perfectos. Y que son muy buenos. Entre esa comparación entre perfectos, a mí me encanta cómo cierra, tiene otra respiración, tiene otra contundencia. Es magistral el cierre de Carlos Andrés Jaramillo comparado con otros tipos de cuentos que son más suaves. Quería también llamar la atención. Es algo que yo procuro no abusar de eso porque puede ser como lo normal, pero tiene un gran vocabulario Carlos Andrés. Se nota que es un gran lector, se nota que es erudito. Y esto me parece que es una mezcla muy sencilla, pero se las voy a decir a lo que yo quiero imitar. Y es una puntuación sencilla, una forma de narrar muy directa, que no es tan revesada, que no se pierde, que tiene como una geometría muy asimilable, muy respirable y gran vocabulario. Y el tipo logra lo que los reales eruditos logran, y es que no está forzado. No es un gran vocabulario para enrostrárselo a nadie. Yo soy un autor con un vocabulario más o menos pobre, quisiera mejorar eso. Quiero que aprovechemos a este autor y a este libro de Una brevedad que tiembla para también nutrirnos de eso. Esto yo a veces no lo digo mucho en Puerto de la Imaginación porque es un asunto que pareciera como para adolescentes o jóvenes, pero tengamos unos buenos sitios web. A veces uno pone una palabra en la web y lo lleva a algunas partes y en estos días yo escuchaba un podcast de un gran literato que él decía, yo nunca busco definiciones en la RAE, en la Real Academia Española. Tratemos de tener un buen diccionario. Hay personas que de verdad, sobre todo en el mundo editorial, se esfuerzan por tener un buen autor de un diccionario. Esto se puede tener digital, yo creo que Larousse es bueno, también se puede tener físico, se puede tener el celular, pero puede ser parte de tomarnos en serio nuestra labor autor y autora. Quería también iluminar que Mateo Valencia dice, lo principal es tener una buena historia, ¿no? Esto es un gran debate en literatura. Esto es anti-Cortázar, es una de las grandes discusiones, ¿cierto? Cualquier tema es bueno, lo importante es el estilo, lo importante es el enfoque. Yo no soy cortaziano porque tiene muchas cosas muy malas, pienso yo, y empezar a tontear con. No sé qué ejemplo real ponerles, pero no, esta va a ser la historia de una gota. Ay, no, no, no, no sé, yo no. Puede que alguien me calle la boca, pero en muchas cosas de Cortázar no, que él acuñó mucho eso de que no hay tema malo. Queda abierta la discusión. Creo que Mateo está alineado por otro lado. No me refutó Mateo, que lo siento dentro de lo poco que yo he leído y lo que él ha leído que yo no he leído, que vamos a irlo explorando también. Lo siento similar, lo siento dentro de una tradición que es la de Álvaro Mutis. Y señalar esto tan lindo que él dice, yo soy un biógrafo menor, o sea, biógrafo de personas que no tendrían biografía, un ratón de biblioteca y un gran escucha. Y también está la palabra imaginación. Entonces, imagínense ese trípode tan hermoso, leer, escuchar, imaginar. Entonces, como él dice, si una persona escribe mal, si no tiene estilo, la historia lo sostiene. ¿Cómo nos vamos a hacer a una buena historia? Y la última gran lección que yo quiero sacar, que va muy encaminado a lo que me sorprendió, sus finales, es el final nos encuentra. Y hasta que no tengamos un gran final, no soltemos ese cuento o esa novela, esa narración. Pongámoslo a conversar un poco con Luis Bernardo Yepes, que él dice, yo no empiezo a escribir una novela hasta tener el final. Yo creo que uno con la escritura, uno no puede ser sentimental. Sentimental no quiere decir que no se puede conmover. Sentimental es que uno no se puede apegar a lo que uno ha escrito. Hay algo por encima de uno y ese algo es el arte. Y hacia allá es a donde vamos. Eso significa que hay que tener disciplina. Eso significa que hay que borrar, eso significa que hay que eliminar, eso significa que hay que convertirse en el primer crítico de su propia obra. Y no un crítico condescendiente, no un crítico enamorado de sí mismo, sino un crítico que tiene una base sólida porque es buen lector. Y como buen lector también puede evaluar, ¿cierto? Y en base a eso ya uno va mirando su obra, uno va desarrollando el oído, uno sabe qué sirve, qué no sirve. Al principio puede ser importante uno buscar amigos lectores. No a la mamá que le quiere dar el Nobel a uno, no a la novia que lo quiere mucho a uno, tampoco al resentido que lo quiere destruir, no. Un lector que sea capaz de señalarte los puntos fuertes de tu obra y un lector que también pueda decirte dónde definitivamente la obra está flaqueando. Entonces, no hay que ser sentimental porque también hay que desarrollar esa resistencia a la crítica, ¿cierto? Por encima de nosotros, por encima de nuestras circunstancias, está el arte. Y es el arte el que determina si nuestra obra es buena o es mala. Hay que intentar siempre ascender hacia allá. Que tiene un gran cuento, ¿qué componentes debe tener un gran cuento? Yo creo que fundamentalmente es la historia. Una buena historia soporta una mala escritura, como una buena obra soporta una mala traducción. Si la historia es buena, el escritor puede ser incluso mediocre. Pero si la historia es mala, pero el escritor te hace un despliegue de técnicas narrativas, uno sabe que eso está hueco y que le falta algo, ¿cierto? Entonces, yo me esmero mucho por buscar historias, por imaginar historias, por transformar historias. Borges insistía mucho en que nosotros no éramos periodistas, en que cuando nos llegaba una obra, teníamos que hacer el, pues, perdón, cuando nos llegaba una noticia, por ejemplo, había que hacer el esfuerzo de transformarla en algo más, de pensarla, de integrarla en nosotros. Entonces, un buen cuento tiene que ser una buena historia. ¿Es una buena historia? Bueno, ella. Ahí ya podemos hablar mucho, pero por lo menos una historia interesante, por lo menos una historia que sea capaz de conmover, una historia que no repita los tópicos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si nuestra circunstancia es estar en el barrio, yo creería que escribir o sobre la plaza o sobre la escuelita y no sé qué, yo diría, no. Hagamos un intento de trascender eso, hagamos un intento de contarnos historias que no nos han contado todavía. No porque la plaza, no porque la escuela tengan algo malo, sino porque hay que intentar ir siempre un poco más allá de nuestras circunstancias. Hay que dejarnos de tomar tan en serio. Pues yo acuerdo a César Aira, el argentino, él dice mucho como que a mí me mandan muchos libros y yo leo muchas dos primeras páginas, porque todos los autores se parecen demasiado. Entonces, son intelectuales hablando o contando historias sobre intelectuales. Eso no interesa. Entonces, nosotros somos muchachos de barrios hablando únicamente sobre el barrio. No, hay que buscar otros caminos, otros derroteros, otras culturas. Y entonces, dentro de todo eso, sí podemos volver a contar la historia de nuestro barrio. ¿Vos te sentís parte de una tradición? Sí, sin duda. Es extraño porque esa palabra tradición suena sospechoso, eso suena a fascismo, eso suena a derecha, ¿cierto? Nos hemos dejado robar sí. Eso, es un malentendido, ¿no? Sí, pero en realidad no, en realidad mi relación con la tradición es más bien hermenéutica, en el sentido que la tradición se lee, se discute, uno sabe cuál es la distancia que tenemos de ellos, pero uno no puede ser un lector sin reconocer a esos autores que lo han precedido a uno, esos lectores con los que uno dialoga de manera callada, esos autores con los que uno humildemente se compara. Y digo humildemente es porque uno reconoce cuáles son los límites de su propia escritura, pero uno está tan fascinado por la escritura de ellos que uno dice, bueno, allá tengo que llegar. Solamente habría que hacer un matiz, y es que yo no pertenezco únicamente a una tradición, sino que pertenezco a muchas tradiciones. Pertenezco a la tradición de la literatura colombiana, pero también a la literatura argentina, a la literatura mexicana, a la literatura francesa, alemana, a la literatura checa. Es decir, son tantas literaturas que me hablan a mí de manera tan íntima. También pienso, por ejemplo, en la literatura polaca, sobre todo en sus poetas que me apasionan tanto. Y alguna vez un buen amigo me invitó a dar una charla sobre mi obra. A mí me dio francamente vergüenza hablar sobre mí. Entonces, más bien lo que hice fue ponerme en una tradición. Es decir, yo pertenezco a la tradición de los biógrafos menores. Un biógrafo menor es un escritor que se ocupa de las vidas que no le importan a nadie más, de las vidas anónimas, de las vidas que no van a sobrevivir más allá de una generación. Y ahí es donde me siento como, y por eso casi todos los personajes, por no decir todos los personajes de mis cuentos, son gente que viven en aldeas remotas, gente que no tienen importancia para nadie excepto para ellos mismos. Pero yo creo que eso es quizás lo bello de la literatura, enseñar o mostrar que precisamente esas vidas, solamente por el hecho de ser, no por su utilidad, son importantes y merecen ser vividas. De pronto soy lento como estudiante. Hay algo de tu método que se me está perdiendo. ¿Es suficiente leer y suficiente la imaginación para tener tan buenas historias? Fundamentalmente ha sido eso, una vida dedicada a la lectura, una vida dedicada a escuchar a la gente, y quizás en la base de detectar cuando una historia me gusta o es capaz de conmover, está sobre todo la poesía. Entonces, porque la poesía es la que nos ayuda a escuchar, la poesía es la que nos ayuda a identificar esos momentos máximos de existencia, en donde algo se muestra por un gesto, por una palabra, donde un paisaje se transforma por su iluminación, se transforma por los elementos que hay en ella. Entonces, yo no tengo como tal un método compositivo. Yo simplemente escribo con los elementos que he ido juntando a lo largo de mi formación. Muchas lecturas, escritura, poesía, atención, y sobre todo no atención a los libros, es atención a la vida. Al fin y al cabo, la literatura desemboca en lo vivo. Por ejemplo, escribir una metaliteratura, escribir sobre la literatura, a mí no se me va demasiado bien. Yo necesito estar mirando lo que hay al frente, necesito acercarme al que está sufriendo, necesito es sentir también a la persona que esté alegre, necesito demorarme escuchando, es decir, necesito descubrir qué hay de humano en cada persona con la que estoy hablando. Y creo que Son todos esos elementos los que me permiten sentarme a escribir. Ahí me das un nuevo elemento que me gusta mucho, que es el de la escucha, ¿no? Que hay algo que no se puede reemplazar a escuchar a la gente, ¿no? Sí, de hecho, Svetlana dice algo hermoso con el maestro de ella, ahora olvido el nombre, es también un escritor bielorruso, y ella dice que ella se ha convertido en un oído humano. Yo digo, esa dimensión de la escucha es hermosa, porque esa también le ayuda a uno a salirse de su propia circunstancia, a creer que uno es el máximo que ha conseguido la naturaleza. No, estamos viviendo en una interrelación con millones de seres humanos. Entonces, tomarse demasiado en serio creo que limita las posibilidades de la creación. Siempre que hay que pensar es hacia afuera. Así, para entender a los otros, la única manera sea partiendo desde nosotros mismos, partiendo de nuestra propia experiencia existencial. Y digamos, ahorita hablábamos de lo que tiene un buen cuento que me enseñás y creo que nos enseñás mucho, pero sería importante también decidir cuándo el libro está listo en un libro de cuentos. O sea, cambia bastante si tiene un cuento menos, un cuento más, si uno mezcló de pronto los cuentos de mala manera. ¿Cuándo sabes que el libro está listo? Yo me acuerdo mucho de Cioran. Cioran lo que decía era que un libro estaba listo cuando uno estaba harto de él. Yo creo que en mi caso no es que esté harto de los libros, pero siento que ya no tengo hacia dónde avanzar. Ese no saber hacia dónde avanzar ocurre cuando uno cree que el libro ya está terminado. Pero cuando, por ejemplo, lo presentas a un premio literario y no ganó, entonces sabes que el libro está incompleto y el libro se vuelve a abrir, ¿cierto? Es como si el libro tuviera temporadas en las que se cierra y en las que se vuelve a abrir. Por ejemplo, si no lo hubiera publicado, es seguro que hubiera seguido haciendo variaciones en el libro, probablemente hubiera incluido uno o dos relatos más. En realidad, creo que ese saber cuándo se termina el libro depende sobre todo de la intuición. Uno más o menos por los libros que ha amado, por los libros que ha leído, uno intuye cuando ya el libro ya no puede seguir hacia otra parte. Incluso uno quisiera que el libro desembocara en algún momento.